El café sabe mejor. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ah, ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 6 de julio. Es el 687º día del año. Quedan 178 días para finalizar el año. Hoy es 6 de julio y se celebra en el mundo. El 6 de julio se celebra Día Mundial del Beso Robado y el Día Mundial de la Zoonosis. Un día como hoy nacieron. En 1877 nació Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República Española. En 1907 nació Frida Kahlo, pintora mexicana. En 1927 nació Janet Leigh, actriz estadounidense. En 1933 nació Antonio Díaz Miguel, entrenador de baloncesto español. En 1946 nació Sylvester Stallone, actor estadounidense. En 1980 nació Pau Gasol, jugador de baloncesto español. Un día como hoy fallecieron. En 1962 falleció William Faulkner, escritor estadounidense y premio Nobel en 1949. En 1971 falleció Louis Armstrong, trompetista estadounidense. En 1999 falleció Joaquín Rodrigo, compositor español. En 2005 falleció Claude Simon, escritor francés y premio Nobel en 1985. En 2019 falleció João Gilberto, compositor brasileño y uno de los padres de la bossa nova. En 2020 falleció Ennio Morricone, compositor italiano de bandas sonoras. Estas son las efemérides de hoy, 6 de julio. En 1808, José Bonaparte, nombrado rey de España por su hermano, promulga la Constitución de Bayona. En 1827, Tratado de Londres, entre Inglaterra, Francia y Rusia, que reconoce la independencia de Grecia. En 1917, victoria de las tropas del militar británico Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia, y Auda ibn Taji en la batalla de Aqaba, en su empeño por unificar a los árabes contra los otomanos. En 1923, el Congreso del Partido Comunista de la URSS aprueba el proyecto de Constitución Federal, cuyo órgano supremo es el Congreso de los Soviets. Fue aprobada al año siguiente en el Segundo Congreso de los Soviets. En 1945, el presidente estadounidense Harry Truman crea la Medalla de la Libertad, inicialmente en reconocimiento a civiles en la Segunda Guerra Mundial. En 1947, se refrenda, con el 93% de los votos, la ley de sucesión en la jefatura del Estado español, que convierte al país en reino, con Franco como jefe del Estado, quien propondría a las Cortes a su sucesor. En 1976, entra en vigor en España la Ley de Asociación Política, que regula y legaliza los partidos. En 1986, golpe de Estado fallido en Filipinas contra la presidenta, Corazón Cori Aquino, encabezado por el abogado y excandidato a la vicepresidencia Arturo Tolentino. En 2018, ejecutan a Shouko Asahara, fundador de la secta Verdad Suprema, responsable del ataque con gas sarín en el metro de Tokio. Estas son las efemérides de hoy. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Llorando por las calles en alta sola. Ay, como la loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores. Piensa que algún día un niño te dará secan de esas taquillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las trajo la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chista y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, ni frío. Es como un dolor o un escalofrío, y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo. Eso que vive contigo son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Doctor, doctor, un ciego quiere verlo. Dígale que yo no hago milagros. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Buen café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Ganancias y paritarias, las medidas que evalúa Massa para apuntalar su táctica electoral. El gobierno encara varias semanas de campaña en las que busca mejorar la intención de voto del ministro de Economía en un contexto signado por la alta inflación, la escasez de reservas y la renegociación de la deuda con el fondo. Las medidas se van a sumar a la reciente extensión del programa Hora 12, que congeló precios y permite la posibilidad de pagar en cuotas productos de rubros como calzado, materiales para la construcción, muebles, bicicletas y motos. Internacionales. Sequía en Uruguay, el gobierno estimó que en 10 días Montevideo se quedará sin agua potable. La última gran reserva de agua dulce de la capital tiene menos de un 2% de disponibilidad. Cuando se agote, el abastecimiento se deberá hacer desde una fuente con mayores niveles de salinidad, que no se podrá beber. Deportes. Instituto y Belgrano sancionados por usar pirotecnia en las tribunas. El Consejo de Seguridad Deportiva de la provincia de Córdoba decidió imponer una sanción a ambos clubes. Los hinchas no podrán ingresar elementos cuando jueguen como local en sus próximos tres partidos, debido a que incumplieron el reglamento en el encuentro del último domingo. Espectáculos. Para ver en casa, operativo, Lioness. Nicole Kidman, Zoe Saldaña y Morgan Freeman encabezan esta nueva serie de guionista y productor, Taylor Sheridan. Se inspira en un programa militar real de Estados Unidos. Se puede ver a partir del 23 de julio en Paramount Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Pegando y pegando, ja, ja, ja.

De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Señor, 10 de la mañana, 26 minutos, 10 de la mañana con 26 minutos. Va corriendo rápido hoy el jueves de Pincho Pote. Estaré visitando a mi amiga Milky. Hoy porque en el Bar Jade hay mollejitas. Eso es una sensación espectacular, ¿eh? Bueno, estaré por allá. Bueno, vamos a rápidamente antes de ni como respuestas el tema del día, pues gente que nos solicita actividad de nuestro tablero de anuncios, se ha perdido el pasaporte de Diego Ancízar Brown Reyes. Por favor, quien sepa de él, 679-677-057. 679-77057. Perdió el pasaporte y usted sabe que el pasaporte es clave para uno poder viajar. De modo que Diego Ancízar Brown Reyes ha perdido el pasaporte. 679-677057. Como diría mi madre, que más descanse. Mijo, ¿y eso para qué le sirve a usted? De modo que devuélvalo sin ningún tipo de inconveniente, que no pasa absolutamente nada. Ellos lo han dejado olvidado. Y nos vamos con más clasificados, porque hay gente que anuncia que necesita trabajar y hay gente que tiene trabajo, de modo que ponte pilas, usted puede hacerlo también sin ningún tipo de problema. Atención, porque se busca camarera con documentación totalmente lista para laburar. 643-776978. Llama. 643-776978, camarera con documentación en regla. ¿Interesadas? 643-776978. Se busca interna para el cuidado de dos menores. Imprescindible saber conducir. Posibilidad de regulación de documentación. Informe 629-64-3041. Ya lo saben, si necesitas algo, si vendes algo, si necesitas un operario, si tienes listo tus papeles y quieres trabajar, nos envías, te ofreces cuál es tu especialidad y nosotros con mucho gusto lo decimos aquí. Chico busca trabajo con papeles en regla. Quien necesite a algún trabajador que tenga sus papeles en regla, llámale 612-570-7509. 612-577-5509. Ahí está nuestro tablero de anuncios. Vengo con el horóscopo y ya vengo con más respuestas del tema del día. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. Vamos a darle paso al signo de Leo. Los maestros ascendidos dicen para ti, Leo, que estarás en un día fértil. Todo lo que hagas hoy se te podrá convertir en oro. Aprovecha la oportunidad. Seguimos con Virgo. Debes de hacerte una curación interna en ti. Mira muy bien qué es lo que estás haciendo con tu salud. Cuídate, protégete. Esto hará que evites enfermedades a futuro. Continuamos con el signo de Libra. Para Libra, se te piden los maestros ascendidos que escribas todas las buenas ideas, todas las cosas creativas que aparezcan en ti en este momento, las escribas para que luego les puedas dar utilidad.

cuero. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. 10 de la mañana con 49 minutos. Vamos rápidamente que tengo, estoy viendo esto. El WhatsApp dice María, definitivamente el lunes es el día más aburridor. Por acá Diego nos dice el martes, porque ya empieza uno a sentir que realmente ha pasado el descanso. Por acá María Eugenia M me dice, el día más aburridor es el domingo, porque no hay nada que hacer. Bueno, eso ya es cuestión de cada cual. Rápidamente por acá, Fercho me dice, hola Freddy, ¿qué tal? Bueno, buenos días. A ver, yo por acá, es que se me saltó Fercho. Buenos días, el día más aburridor de la semana es el lunes, sin menor duda. Vamos por acá, a ver, yo veo por acá, RR, que tiene una foto muy bonita de Victoria Gasteiz. RR dice, los lunes y los miércoles no los quiero para nada. Ay, hombre, respuestas que la gente nos da. Y hay un tema, imagínense el susto tan... ¿Usted qué haría si le pasa lo que le pasó a este habitante de Victoria Gasteiz? Le voy a contar la anécdota, cómo fue, a ver si me alcanza acá el micro. Dice así, los bomberos de Victoria tuvieron que acudir por el día martes por la tarde a un edificio de la avenida de Varsovia, en Salburúa, después de que una vecina se encontrara, atención, una víbora al entrar en su trastero. Según informe del ayuntamiento de Gasteiztarra, los efectivos del cuerpo de bomberos de Aguirrelanda accedieron al trastero en la planta baja del edificio e introdujeron la serpiente en un tubo preparado para su captura. Posteriormente la liberaron terreno rural fuera de la ciudad. Los bomberos también realizaron otras actuaciones el pasado martes, que estuvo movidito esto, pero la pobre mujer toma la decisión de ir a su trastero, ¿sí? Como le puede pasar a cualquiera de nosotros. Dice una vecina de Salburúa, baja al trastero y se encuentra una víbora en la avenida de Varsovia. Bueno, el susto tan berraco, mano. ¡Uf! ¿Te imaginas el temor? Imagínese que si uno ve un ratoncito y le produce repugnancia, imagínese, una víbora estaba ahí. Increíble, presten atención, la gente de Salburúa, que a una vecina le pasó, tenga cuidado cuando vaya el trastero. Se lo contamos aquí desde la mañana, 52 minutos. Estamos próximos a entrar ya a la última hora de nuestro programa y nos vamos a ir con la actividad deportiva aquí en el Café de la Mañana. ¡Súbale volumen! Hoy es jueves de Pincho Pote, el día que aburre a Jackie. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Se sortearon los octavos de final de las competiciones Conmebol que entraron en un receso luego de la fase de grupos. Y en la sede de la entidad, ubicada en Luque, en Paraguay, primero fue el turno para la Copa Suramericana, dejando delimitados los cruces. Pues en vista de que falta la realización de los repechajes a octavos de final entre los segundos de Sudamericana y los terceros de Libertadores, no se conoce de momento ningún duelo, pero sí quedó conformado el cuadro. Así quedaron los cruces confirmados de octavos de final. Sao Paulo de Brasil frente a Independiente Medellín de Colombia o San Lorenzo de Argentina. Newell's Old Boys estará enfrentando al ganador de Corinthians o Universitario del Perú. Fortaleza de Brasil enfrentará a Libertad de Paraguay o a Tigre de Argentina. Defensa y Justicia esperará por Sporting Cristal o Emelec. Bragantino de Brasil esperará por Colo-Colo de Chile o América de Minas Gerais. Liga de Quito de Ecuador esperará por Ñublense o Audax Italiano. Goiás enfrentará a Barcelona de Guayaquil o a Estudiantes de La Plata de Argentina. Guaraní enfrentará a Patronato de Argentina o a Botafogo de Brasil. La ida se jugará en la semana del 1 al 3 de agosto y la vuelta será entre el 8 y el 10 del mismo mes. Entre tanto, la llave de octavos de la final de Copa Libertadores quedó así. Atlético Nacional de Colombia frente a Racing de Argentina. Bolívar de Bolivia frente a Atlético Paranaense. Flamengo de Brasil frente a Olimpia de Paraguay. Atlético Mineiro de Brasil frente a Palmeiras. Deportivo Pereira de Colombia frente a Independiente del Valle de Ecuador. Argentino Junior frente a Fluminense de Brasil. River Plate de Argentina frente a Internacional de Porto Alegre. Y Nacional de Uruguay frente a Boca Junior de Argentina. En el Tour de Francia, la alta montaña apareció y los ataques entre los favoritos también. Allí el ganador de la quinta etapa fue Jai Hindley del Bora Hansgrohe, que también se subió al liderato de la clasificación general, vistiendo la camiseta amarilla. Jonas Vingegaard se la jugó, aceleró para su equipo el Jumbo Visma, atacó y le hizo daño a su principal rival Tadej Pogačar de los Emiratos Árabes Unidos, quien no pudo responder y se quedó considerablemente. La sexta etapa, con la asistencia del presidente francés Emmanuel Macron, tendrá la primera llegada en alto de la 110 edición entre Cotorré y Chambax, tras pasar por dos gigantes premios de montaña en los Pirineos como el Aspan y el Tourmalet. En Wimbledon, Sebastián Korda no cumplió con las expectativas y fue eliminado en la primera ronda por el checo Jiří Veselý. Holger Rune, sexto del mundo, ganó al británico Jörg Lofthagen. Taylor Fritz hizo lo propio con el alemán Yannick Hafman. Stefanos Tsitsipas le ganó a Dominic Thiem. Daniil Medvedev, tercero cabeza de serie, batió al británico Arthur Ferry. El estadounidense Francis Tiafoe ganó y superó al chino Jibin Wu. Y el argentino Guido Pela para Latinoamérica dio una de las grandes sorpresas de la jornada, ganando al croata Borna Koric. Milo Raonic finalmente le ganó al austríaco Denis Novak. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Estaba yo, dime lo que hacía. Dime dónde estabas tú que nunca te vi. Mira que yo caminaba y nunca te veía. Y ahora que te veo, te quiero solo para mí. Mami, dime dónde estaba yo cuando esa rigura caminaba por todo el barrio, es una locura. Ojos de águila no vieran tanta hermosura. Te juro que nadie te toca, eres para mí. Ya te imagino dándome un beso, acariciando mi piel. Óyeme, linda mujer, me tienes loco y no sé cómo expresarlo. Ya ves, yo que soy bravo.